Bueno, hoy tenemos a alguien muy importante, no solo para mí, sino para la danza. Específicamente, máster especialista en técnicas de pole dance, aunque muchas cosas más. Se llama Elisángela Dos Reis, mi profesora de pole dance, quiero decirlo así para especificar. Pero estamos hablando con la persona que más sabe en este país de esta técnica, no por ser argentina, sino por residir actualmente en la Argentina. Hola, ¿estás ahí? Hola, me emocionás así. Yo también. ¿Cómo estás, Elis? Muy bien, estoy emocionada de escucharte hablar así. Qué lindo. Y bueno, es la verdad, aparte de hablar de tu profesión, tenés una historia muy particular con la Argentina. Y estaría bueno que antes de meternos más que nada en lo que haces, que los chicos, te aviso que ya te están googleando porque querían conocerte. Que cuentes cómo llegaste al país y cómo se dio todo, así como en alguna avión, vez me contaste. ¿Qué hacías antes y en dónde? Antes yo era una go-go dance alternativa, que son las chicas que bailan músicas de fiestas electrónicas. Estaba una compañía de música electrónica, en realidad están 5 compañías de música electrónica por el mundo. Entonces trabajé en todas las red Pachá y todas las red Queen, Disco Queen. La compañía hacíamos varias técnicas acrobáticas, entre ellas el pole dance. Pole dance, aclaramos lo que se conoce aquí. El baile del caño acá. Exactamente. ¿El qué? El baile del caño. Ah. Como dicen ahí. ¿De dónde sos, Eli? Soy brasileña, pero soy una mezcla entre Brasil y Portugal. Estuve viviendo en Portugal, que es ahí donde estaban las compañías. Viví en Dinamarca, Holanda, Marruecos, México, varios países. ¿Y cómo llegaste acá de repente un día? ¿Qué te hizo decir? Me enamoré de un argentino. ¡Ah! Oh. No. Exactamente, su corazón tiene dueño, señores. Gaby, solamente. ¿Cómo se llama el argentino? Esteban. ¿Y se dice en pareja? Sí, nos estamos casados ahora. Estuvimos 8 años de novio y 2 años de casados. Exactamente. ¿Viven acá? Sí. ¿Y de qué parte sos de Brasil? Yo nací en Foz do Iguaçu, Cataratas de Iguaçu. Ah, mira. En las Cataratas. Somos vecinos. Pero mi familia está en Curitiba y Bahía y fui criada un poco más viajando, no viví en un país, o sea, en un lugar solo. Claro. Y después viajaste por todo el mundo bailando. Bueno, y llegaste acá y de repente, ¿cómo? Yo quiero que sepan que a esta mujer la contratan para coreografiar partes de espectáculos. Que bueno, la verdad no sé cómo escribirte. ¿Vieron todo lo que vieron Bailando por un Sueño? Las mejores coreografías. Sí. Pero bueno, chicos, los dejo a ustedes con las preguntas, porque si no yo... ¿Te puedo hacer una pregunta? Te estás por casar, ¿no? No, se casó. Ah, ya estás casada. Bueno, pasa que ya te quería soltera. El tema es que... Vos ya casada, tu marido al principio te dijo, bueno, a ver, mostrame un poco el baile, seguramente genera intriga porque uno quiere ver las habilidades o lo que aprendiste, pero en un momento ya no le cansó, ya te pide otra cosa, bailate un tango, o sigue siendo siempre algo interesante. No, la historia acá es diferente, porque él ya me conoció bailando, no específicamente el pole nunca le llamó la atención, nada de lo que yo hacía en forma acrobática nunca le llamó la atención, lo veía como algo aparte, le llamaba más la atención cuando baile música electrónica. Pero después que pasó toda la historia de Tinelli, que después él vio telenovelas en otros lugares del mundo, que también me llamaron para ayudar en las coreografías, después de más o menos 9 años juntos me pidió un baile. ¡Ah, bueno! O sea, la historia viene después. Se tomó su tiempo. ¿Lo llamaste a Tinelli para que lo presente? ¿Cómo hiciste? No, él me dijo, quiero la postura que hizo Archimó tal cual. Entonces yo dije, bueno... querés esa postura, pero la postura de él preferida es la postura más fácil que existe. Entonces yo me puse triste porque dije... Yo también soy tan fácil. Bueno, perdón. Le dije, pero yo quiero hacerte algo lindo, fuerte. Me miró, no, pero yo quiero esa. ¿Cuál, Eli? Ay, no sabes, una bailarina horizontal. No me digas. Pará, aclaremos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo conozco misioneros, lo mismo. No, por favor. ¿Cómo es, Eli, la postura? Explícala. La postura es paradita. A un lado de la barra, trabas una piernita en la barra. Sí. Y pasas el cuerpo al otro lado. Ajá. Es muy simple la postura. Una postura estática, una postura de transición. Y mira, conociéndote agarrada de una mano en vertical a 5 metros de altura, ya lo creo que es fácil. En fin. Tengo algunas preguntas para hacerte. Tantas. Primero... ¿cuánto tiempo entrenás? Porque me imagino que hay que hacer un montón de fuerza abdominal, fuerza de brazos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es el tiempo que le dedicás al entrenamiento? Actualmente yo estoy dando a las chicas más avanzadas de Argentina de pole dance. A ellas le creé un sistema diferente donde agregué todas las acrobacias juntas. Hago una preparación física en telas, aro, y también técnicas de piso, porque también hice flexibilidad y contorsión ahora que estoy terminando. Y a través de eso hacen que se entrenan más y están mucho mejor en el pole. Pero hice un mix. Ahora es preparación física con elementos acrobáticos. No es solamente el pole, no es solamente la barra ahora. Claro, y todos esos elementos que vos tenés, ¿los conseguiste con lo que pagan las alumnas o lo viniste con algún presupuesto de allá o cómo es el tema? No. Primero yo empecé como empleada en un lugar y trabajando como empleada vi la necesidad de que las alumnas evolucionaran más, perdón el idioma. No, está y perfecto. Después de eso creé un lugarcito, un rinconcito mío, pero primero trabajé como empleada acá, en Argentina mismo. Sí, que llegó, se dio cuenta que en Argentina no sabíamos nada porque lo que ofrecían como pole era agarrar el caño con la mano más o menos. Y lo profesionalizó completamente y hoy por hoy tiene su lugar. ¿Dónde está Eli? Oh, mira, el nombre del lugar todavía no hay, porque las chicas... Sí, el rinconcito de Eli. Le decimos, las chicas como me conocen ya mucho tiempo, me dicen el rinconcito de Liz es un lugar que ahora sí van a venir los ratones de los señores ahí a un lado. ¡Ay, qué lindo! Porque es en pleno microcentro... Entre las oficinas, las chicas salen de trabajar como contadoras, abogadas o todos sus trabajos y tienen ese rinconcito, se aíslan acá, se ponen la ropita y empiezan a entrenar. O se sacan la ropita también, ¿no? Sí, no, porque, no, bueno, se ponen. No, bueno, pero hay que, convengamos que hay que sacarse ropa porque tiene que estar la piel en contacto con el caño, Eli. Y sí, eso es verdad. Entonces, clave, lo primero que me enseñaste. Eli, ¿y vos trabajás solo ahí o tenés otro tipo de trabajo? Y con respecto a tu trabajo, ¿hacés fiestas privadas o solo trabajás ahí? No, yo solo trabajo acá. Pero fuera de otro trabajo, yo soy profesora, estudié lingüística y estaba en la carrera, empecé en la carrera de ingeniería cuando dejé todo para dedicarme íntegramente al fitness. Y Eli, una pregunta, ¿qué fue lo primero? ¿Cómo te llamó la atención el caño? Es mi pregunta. ¿Qué fue lo que dijiste? Este es el baile que la verdad que me apasiona. Viniendo un país tan rico de los bailes. El problema es que el pole no fue visto. Acá vieron primero el pole, primero el caño y después vieron las actividades. Yo ya tenía dentro de la profesión, tenía obligación de saber posturas con el pole porque eran fiestas electrónicas y la barra era de 10 metros. O sea, vos ves una barra de 10 metros, no podés quedar abajo dando vueltitas. Ajá. Tenés que hacer figuras aéreas. En mi caso fue diferente. Me llamó la atención bailar y músicas electrónicas. Y ahí teníamos como profesión el pole. Exactamente. Y después, acá en Argentina, yo descubrí otra pasión, que es enseñar eso a las chicas. Porque descubrí que a través del pole, las chicas fueron cambiando el cuerpo, cambiando flexibilidad, elongación. Tremendamente. La familia. Fue una especie de catarsis, una especie de escaparse de la vida real. Y acá para nosotros nos transformó en una actividad física, no es un baile. Es ya tipo, me voy a entrenar y a divertirme con mis amigas. Tal vez es un encuentro para uno mismo, de su cuerpo. Sí, se encontraron totalmente. Hasta por eso dicen Rinconcito de Liz, porque es como un jardín de infantes después de los 30 años. Yo sabes que debo una materia de jardín de infantes. No, es que realmente el promedio de edad supera los 30 años, Eli. Debo casita o bloques, alguna de esas materias debo. Eli, ¿qué opinás de que haya habitaciones con caño incluido en algunos hoteles de alojamiento? Genial, me encanta, está buenísimo, así pueden practicar por ahí. Exactamente, ponés en práctica lo que yo aprendí. Pensé que había tipo sistema de bomberos, se incendia, te tirás por ahí. ¿No es peligroso que lo haga gente que por ahí nunca lo practicó o entrenó? Sí, es muy peligroso, pero en general no creo. El problema es que de los telos, que yo ya estoy informada, sí. Es que los caños que pusieron son muy malos. Sí. ¿Hay caños buenos y malos? Y obvio, querido. A ver, ¿el colectivo es bueno o es malo? Eli, ¿cuál es el mejor caño de la ciudad para hacer la actividad que vos enseñás? El obelisco. ¿El obelisco? No, el obelisco. Una barra verde que tiene el cartel de la plaza está pintada. Pero tiene muy buen agarre y está bien firme al piso. Está buenísima. Menos mal que no dijo el de Esteo. Tiene todo estudiado. O sea, buen agarre y firme. Y después frente al teatro donde estaba la obra Eva, creo que es el Teatro Broadway, por ahí también tiene unas barras buenas, andamios, que están muy buenos. Pará, y en un shopping también. Ay, sí. Pero por el material, ahí no te puedes colgar porque es una baranda. No puedo colgarme. Pero vos dijiste que era bueno por el agarre de la piel. Sí, el shopping Palermo. ¿Viste? ¿Viste? ¿Me acuerdo? Eli, con amor. ¿Cómo ves que los varones practiquen caño? Muy buena actividad, porque aumenta mucho más rápido la masa muscular de los hombros, pero son movimientos diferentes para los hombres. Para ellos se hacen otros movimientos, para que sea... Los hombres en general hacen palos chinos, se llama. Ajá. Chinese pole. Y es bueno que el profesor sea un hombre. Que una profesora mujer de clases a hombre no soy muy a favor, porque la mujer cambia mucho la musculatura a enseñar hombres. Bueno, Eli, ¿me escuchás? Sí. Que te tenemos que dejar porque se nos termina el programa y nos pero quedaríamos no te queremos dejar. Hablando bastante con vos, porque es muy interesante y muy divertida la nota, la verdad. Bueno, no me abandones. Decinos tu dirección, así la gente que nos está escuchando puede ir a, bueno, ahí a practicar con vos. Para usted, la señora 70. Para que le puedan saber y conocer el trabajo y van a ver ahí todas mis alumnas, toda la actividad, se llama Elisangela, con S, elisangeladance.com. www.elisangeladance.com. Sí. Y el lugar está en Suipacha 831, primero piso C, al lado de una productora, pero no puedo decir nombre a productora. Está bien. Bueno, muchísimas gracias y bueno, muchas gracias también por participar en el programa. Bueno, besitos. Y por muchos caños más. Chao, Eli, un beso grande. Chao, y nos queda un último minuto.